Hola, me llamo Jonathan Campo, soy un artista trans no binario, vivo en la ciudad de Cali y soy aliada cultural de Tuyi Fundación y tengo mi propio emprendimiento cultural llamado Atelier Pasional. Desde el año 2017 llevamos realizando acciones comunitarias con Tuyi Fundación y también de manera autónoma en los territorios con las familias, la niñez, las juventudes, sensibilizando acerca de la importancia de convivir en territorio con la diferencia. Lo hacemos mediante talleres artísticos, de pintura, escritura, teatro, y hacemos también talleres y actividades que tienen que ver también con convivir con personas que hacen transformismo drag queen. Entonces, Pasión Cusqueña llega con su drag queen a incidir con la niñez desde la lúdica y creo que esto es muy importante. De la Fundación del Barrio Morichal llevo compartiendo el oficio de hacer cometas. Situación que en el año 2020, en plenos tiempos de pandemia, gracias al programa interior-exterior del Banco de la República, pudimos desarrollar unas sesiones pedagógicas y de convivencia con la comunidad en relación a este saber comunitario. También hemos tenido la oportunidad de exhibir procesos culturales de territorio en la fachada de nuestro hogar, alrededor de la herbolaria con plantas y sembradíos de acá que se hacen en el jardín. También hemos desarrollado acciones de convivencia en las cuales les mostramos a la niñez y a la familia nuestro saber drag y lo exhibimos en maniquís para compartir con la niñez y las familias y explicarles qué es este tipo de expresiones de género. Ser artista y hacer activismo desde la no binariedad es una forma de resistencia y de transformar imaginarios al poder visualizar otras formas y experiencias de vida que se alejan de la norma social. Hacer activismo por las experiencias trans no binarias es necesario en el reconocimiento de las otredades que han sido invisibilizadas en sus modos de enunciación, expresiones culturales y experiencias de vida. Es necesario que se eliminen estigmas y prejuicios sociales que se tienen hacia las personas trans y de identidades no normativas como la no binaria. Incidir desde la creación y visibilización de esas narrativas, rescatar esas memorias culturales que han estado enterradas en el olvido, que puedan trascender a las nuevas generaciones. Es una forma de incidir por los derechos humanos de la población LGTBIQ para la no repetición y conocimiento de la verdad. Esta es una producción del Instituto de Estudios Interculturales de la Pontificia Universidad Javeriana de Cali en coordinación con la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad y con financiamiento de la Agencia Vasca para la Cooperación Internacional.